Salimos a la calle nuevamente. Natalia, ¿por dónde andás? Vénganse, estamos en la esquina de Irigoyen y Luro, que está cortado en este momento aquí, uh-huh. a 100 metros también para el sur, en la esquina de Irigoyen y San Martín, ocupado, decía, cortado por carros y caballos, porque se están manifestando los recicladores, los recuperadores urbanos. Estamos con Hugo, que es uno de ellos, para preguntar de qué se trata esta jornada. Hola, Hugo. Hola, muy buen día. La cosa es que nosotros queremos que lo dejen laburar, que dejen de joder un poco con los carros, porque nosotros tenemos bien cuidado los caballos y rompen las pelotas. Eso es lo que pasa. Hay caballos atados en los barrios y van y los sacan. Si quieren llevar los caballos que estén sueltos, no tenemos problema, lléveselo, señor. Pero la cosa es que tenemos atados los caballos, van y los sacan, y los sacan las ovejas y se llevan los caballos. ¿Quieren? Y la policía es de la municipalidad. No sé, se la están llevando y ya los tienen bastante cansaditos porque nosotros los caballos los cuidamos. Si quieren sacar los caballos que estén maltratados, sáquenselo, no tenemos problema tampoco. Pero dejen trabajar. ¿En qué momento se lo sacan? Y no sé por qué se lo están sacando, porque hay caballos que tenemos atados en el barrio y van así como van y se lo sacan. Como si fuese en este momento, luz del día. Pueden de ellos van, los capturan y se los llevan, los cargan los carrilines y listo. No tienen problema ellos. Cuando a uno le cuesta tanto armarse un caballo. Okay. No saben a dónde se lo llevan tampoco. No, y tampoco saben dónde lo llevan. Si me decís que bueno, que te dan algo para que labure, no te dan nada tampoco. Esa es la cosa, queremos que laburar. Eso es lo único que queremos, que trabajar solamente. ¿Qué zona se está pasando esto? ¿En qué barrio? Y está pasando en La Cera, en Villa Evita, en La Herradura, en todos los barrios que están yendo para aquel lado. Todos los barrios. ¿Y hace mucho comenzó que se despiertan, se preparan para trabajar y no está el animal? Ya hace casi un año que están rompiendo los huevos con esto. ¿Y que vinieron a pedir alguna reunión? ¿Ya se han comunicado con alguien? No, hasta ahora no. Nosotros solamente vinimos hoy por voluntad propia para que lo dejen laburar. Porque ya mi sobrino también lo habían agarrado la vez pasada para aquel lado de Barrio Jardín y eso. Lo escrachó una señora que no sé cómo se llama y le puso de todo, que era un maltratador de caballo, cuando el caballo está bien cuidado, el petizo. La montura tiene bien, todo bien el pibe. Y lo escrachó de arriba abajo. Y nosotros no queremos eso, queremos solamente que lo dejen laburar. ¿Y creen que está relacionada una cosa con la otra? Sí, me parece que sí, porque nosotros solamente lo que queremos es laburar. Que paren un poco también eso del tema del frigorífico, de matar caballo y eso. Quieren comer, coman vaca, no coman caballo. El caballo tiene como un ser humano, ¿eh? Eso es lo que queremos. Bueno, ¿cómo sigue esto? Porque llegaron hace un ratito, dentro de todo llegaron hace poquito, ¿cómo avanza? Y ahora estamos esperando a que van a venir unos compañeros más con otros carros más y vamos a ver qué lo dicen. Ojalá que lo digan, que podemos trabajar tranquilo. ¿Cuántos caballos llevan perdidos en este año? Y en esta situación, ¿no? Bastante, no tengo el número, pero bastante. Dale. ¿Los deja sin poder trabajar? Sí, les cortan las piernas a la gente que no tiene. Gracias, la gente que no termina la escuela y no podemos agarrar un laburo como la gente. Y no les dan un plan B tampoco. Tampoco los quieren dar un plan, por eso si lo sacan el carro, los quieren dar una moto. Les quiero decir una moto a nosotros. Toda una moto robada. Ya hacemos dos cuadros, sacan la moto. Los cortan las piernas igual. ¿A qué les sirve una moto? Gracias, Hugo. De nada, muchísimas gracias. Chicos, Hugo, uno de los recicladores que está aquí, estamos caminando entre carros en Irigoyen y Luro. Hay tres aquí donde estamos. Acá se ve uno, recién había otro también en la esquina de San Martín. Y esto es lo que está pasando. Se levantan de madrugada para salir a trabajar. Y cuando van a preparar el caballo no está. Denuncian que es la propia municipalidad quien los hace, sin mayores argumentos y de buenas a primeras. Y hace un buen puñado de meses. Así que cansados de que lo dejen sin herramientas de trabajo, se han venido a manifestar aquí y aquí están, en Irigoyen, entre San Martín y Lura. Sí, es un re tema, Nati, porque la verdad, es lo que dice Hugo, es así, hay una necesidad de trabajo que escapa a esto de guarda con el caballo y demás. Uno obviamente que pretendería que tengan un trabajo formal de reciclador, de lo que fuere, con otra manera de movilidad, pero es esa la que hay. Y sacarle el caballo es cortarle la herramienta de trabajo. Sí, y el hincapié ahí, ¿no? Porque recién lo escuchaban a Hugo, dice, si son los caballos que están sueltos, que hay varios barrios que lo denuncian, que puede generar un accidente, que intervenga el Estado. Si son caballos que son víctimas de violencia porque son maltratados y demás, que intervenga el Estado. Nosotros estamos trabajando, dice Hugo. Sin duda, no recordaba, compañeros, la apertura de sesiones 2020. Fue uno de los temas que mencionó el intendente. Luego de dialogar con estas asociaciones de protección animal, nuestra intención es que en este recinto, el Consejo Deliberante, Se discuta acerca de la necesidad de erradicar la atracción a sangre, donde también les pediré que den el debate necesario. Bueno, lo postulaba el intendente en su momento. Hubo una pronta reacción desde la rama recuperadores y carreros del MT, la CETEP, que prohibir eso, dar un marco regulatorio, sería empujar a las personas a más vulnerabilidad. No recuerdo que haya avanzado ese debate, sí, por lo menos fue uno de los temas que en la administración Montenegro compartió en aquel 2020, en aquellas instancias de inicio de sesiones ordinarias. Bueno, en este caso visibilizando vecinos y vecinas que les complican la situación, que obviamente pensaba que, a diferencia de una persona cuando en el marco de alguna infracción X le secuestran el auto o una moto, puede ir a recuperarla en ocasión de tener el recurso, pero en este caso la condición de vulnerabilidad genera que obviamente el caballo secuestrado y demás no sea recuperado. Automáticamente se da por perdido, porque claro, tampoco saben a dónde se lo llevan, no es que saben cuál es el destino y van a reclamar, y en todo caso no les prestan mayor atención, no saben dónde están. Claro. No es que le dicen, mira, nos lo llevamos, lo tienen que ir a buscar a tal lugar para poder recuperarlo. Exacto. Se lo llevan y ya está, no lo encuentran más. Sí, eso es lo que están denunciando, que viene sucediendo cada vez más casos y, bueno, está dejando, no sé si decir más gente en la calle, porque hay gente que ya vive de estar en la calle, que ya han estado, que ya vienen de estar fuera de los amparos y del alcance del Estado. Así que esta es la situación que sigue. Sin argumentos, sin conocer el destino. Y ahora sin herramientas de trabajo. Sí, yo me sumo a lo que dijo Claudio, que es algo que se ha abordado un montón de veces, que diferentes concejales y concejalas, si no me equivoco, en algún momento fue Cristina Coria la que ideó o tuvo la idea de implementar un sistema de bicicletas o de motos para darle, pero quedan todo en la nada, ahí tiene que haber una inversión municipal extremadamente grande, con un control para dar las motos y demás, y en donde a mí me da la sensación que el municipio no tiene ganas de meter en la cuchara, ¿no? Que, digo, va por la sencilla, que es secuestrar el caballo y ya está. Porque en realidad la venta está bien, digamos, al público, ¿se entiende, no? Te muestro, miren, no queremos que haya más tracción a sangre en Mar del Plata. Y la respuesta de todos es, sí, está bueno, qué bien, qué sé yo, pero todo sin pensar que hay una persona que labura con ese caballo y que tiene, insisto, la necesidad de salir todos los días a juntar cartones, a juntar basura y lo que fuere. Digo, acá hay una desequidad o una desigualdad en torno a el secuestro del caballo, que es la herramienta laboral de cada una de las personas que ahí, como Hugo, están día a día tratando de ayudarla para poder llevar un plato de comida caliente a la casa. Sí, sí, después está la cuestión, la discusión un poco, no sé si decirle más profunda, más filosófica, pero es de aquel sector que se termina preocupando y ocupando mucho más por el animal, que justo y es necesario, que por el ser humano que está arriba, ¿no? Del carro, y con qué condiciones y oportunidades ha llegado. Sí, del día a día. Acá, para ir terminando, Nati, digo, acá me hacen llegar, era esto de motos a pagar, digo, que el Estado le daba motos y ellos las van pagando mes a mes, que es algo que es imposible, digo, que no hay manera. Digo, o el Estado las brinda o no hay manera de que puedan pagar, porque no pueden pagarse el Morphy, digo, a ver, no es que juntan 300 lucas al mes y pueden no aportar, sí, claro, y pueden aportar 30 para poder pagar la cuota de la moto. Digo, porque una moto sale cara, porque aparte de eso la tenés que ir manteniendo, la moto, tenés que cargar combustible, arreglarse, te rompe, pinchaste una rueda. Digo, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la amortización diaria de la moto, que es complicado, que no es sencillo, que no es sencillo. Digo, y cuando vemos el caballo y se sufre por el caballo, insisto con esto, de que no brego para que la gente ande con tracción a sangre juntando cartones, también pensemos que atrae a una persona que lleva la comida de su familia con ese caballo. Sí. Es un rete, es un temazo. Digo, muy, muy difícil de abordar, y en donde el Estado debe sentarse a dialogar y a tratar de llevar soluciones a todos y a todas, ¿no? Porque, digo, debe ser el Estado el que media en estos casos. Y entendieron lo mismo, por eso se vinieron a manifestar hasta aquí en Amuni, así que será otro de los temas que subiremos a la agenda, a ver cómo avanza, si hay una atención primero y si hay un principio de solución después. Nati, ¿algo más para contarnos? Se nota la calle como muy tranquilita, no sé, bueno, ahora estuvieron adentro, pero cuando salgan a ver si ustedes observan lo mismo, medio como que la gente ya está en modo ya lo di todo, que serio? Vengan esas vacaciones de invierno, venga el líquido, se terminó. ¿Te parece? Bueno, vamos a hacer un relevamiento de campo cuando salgamos, por favor, a la vía pública, a ver alguna reacción, tal vez algún paso más cansino se impuso, no nos dimos cuenta, nos dejaron afuera de la misma, las tendencias low, ahí en una vida mucho más tranca, más chill, como se dice en algunos lugares. Bueno, veremos. A la mañana coincido con Nati, estaba más tranquilito de lo costumbre, que lo de costumbre. No sé si es lo que dice Natalia, yo creo que es muy temprano tomarse una semana antes, una semana y media antes de las vacaciones. Pero bueno, por ahí. Bueno, pero si nos sumamos todos y si hicimos demencia, acá nadie se da cuenta, Mañana empiezan las vacaciones. Ya, y es más, juntamos las dos. El lunes que viene empiezan las vacaciones de invierno, vamos a hacer de cuenta. Es así, ¿no? Y ya esta semana empezamos a implementar la semana laboral de 4 días, mañana no se trabaja. Y de ahí para adelante. Mirá cómo juntó todo, Muñoz. Nati, abrazo grande, gran laburo como siempre. Abrazo grande, chicos. Ahí pasaba, Natalia Muñoz desde las calles de la ciudad de Mar del Plata, en este caso trayendo el reclamo de diferentes recicladores de la del Partido General Pueyrredón.